Muy bienvenidos, bienvenidos una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla Raúl Medina. ¿Qué tal? Una alegría estar aquí en este momento. Queremos invitarlos para que usted participe del resumen que hacemos normalmente al final del estudio, el día final de la semana, para conversar y reafirmar algunas ideas. Así que invitados al resumen. Y también, si usted precisa tener algún antecedente más, visite la página www.escolasabatica.cl, donde va a encontrar material adicional para su estudio. Yo estaba pensando en Mark Twain. ¿Qué tiene que ver Mark Twain, ese notable escritor estadounidense que es considerado la máxima expresión de la ironía y del humor negro? Él dijo una vez que no eran las partes de la Biblia que él no comprendía las que le preocupaban, las que lo molestaban, sino que eran las partes que sí entendía. Sabes que es muy sabia esa expresión, ¿eh? He escuchado también personas, dice, pero o sea, y no voy a estudiar más porque me está dando miedo. ¿De qué miedo? ¿De una verdad? Porque nuestra responsabilidad es proporcional a nuestro conocimiento, puede ser por eso. Claro. Pero es cierto lo que dice él, ¿eh? Debería darnos temor esas cosas que entendemos. La otra vez conversábamos con un grupo de personas en relación al juicio de Dios. Entonces, entre unas cosas que decíamos o conversábamos ahí en el grupo era que, ¿por qué Dios no va a juzgar a nosotros? Claro. Entonces venía la pregunta que a veces tiene una intencionalidad, ¿no es cierto? Pero una pregunta que puede ser válida. Y esas tribus que nunca han oído hablar de Dios, que no tienen el conocimiento que yo tengo, voy a decirlo así, de Dios, ¿cómo la va a juzgar Dios? Bueno, es problema de Dios en primer lugar. Primero es problema de Dios. Y en segundo lugar, Dios va a juzgar por el conocimiento que esa persona tiene de él, no del que yo tengo, no el que tenía Daniel, no es del erudito que es especialista en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Apocalipsis. No, ese tiene otra responsabilidad. Así que no nos hagamos problemas por esas cosas, pero Dios va a juzgar por la persona, cómo se ha portado en relación al conocimiento que tiene. Tal vez sintetizando lo que acabas de decir, entonces la salvación humana no tiene que ver tanto con lo que sabemos, sino cómo respondemos a lo que sabemos. Es lo mismo que recién comentaba, ese es el miedo que tenía. Yo tengo miedo, decía él, ¿no es cierto?, de lo que yo entiendo. Y efectivamente, tenemos que ir en ese camino, ese conducto. Dios nos va a revelar. Mire, por ejemplo, voy a poner una idea que tengo, y dice lo siguiente: hay tribus en el mundo que son caníbales. Me parece que todavía existen algunas. Es probable. He visto algunos documentales, pero lo interesante, y alguien decía, nunca se comen entre ellos. No sé. Tal vez se coman a los que están más enfermos. Y, no sé, no. Sí, normalmente tienen un parámetro moral. Hay algo, ¿cierto? Hay algo que les dirige y les dice, ¿entiende? Entonces uno podría decir, esa gente, Dios la va a tirar al infierno. Cuidado, porque yo no sé cuál es el parámetro moral que tienen ellos y si han cumplido ese parámetro. Yo creo que a ellos les da vergüenza de confesar que son caníbales, en primer lugar. Si alguien les preguntara, bueno, ¿y ustedes son antropófagos, sí o no? Yo creo que negarían, claro. Porque saben que está mal, que o no sea, corresponde. Tienen el conocimiento, por o sea, eso. La ley moral. Ahora, volviendo al tema de Belsasar. Belsasar tenía todo el conocimiento, no vamos a decir que no sabía, porque un rey, para ser preparado como rey, primero tiene que saberse toda su historia. Desde niño contarle la historia, los antecedentes, para que tome bien las decisiones, ¿no? Un rey no llegaba así al palacio de un día para otro sin preparación. Y además tiene que haber sido motivado a ver, a actuar, a ver las sesiones que tenía el rey anterior, ¿no es cierto? Todo eso está dentro del estudio que se tiene. Y aprendizaje por observación. Y entre eso estaba todo el conocimiento, porque incluso cuando nosotros leemos acá, Daniel le recuerda todas las cosas que él sabía, ¿no es cierto? Por lo tanto, él tenía conocimiento suficiente como para, ¿qué cosa? Para decidir entre el bien y el mal. Yo estaba pensando en la arrogancia, que es un tema que abarca todo el libro de Daniel y se demuestra gráficamente aquí, en lo que hemos conversado, en lo que vamos a conversar. La arrogancia humana en su rebelión contra Dios y que lo representa a Dios y todo lo que representa en este mundo. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros, y en este caso el rey, deberíamos estar concentrados en lo que viene, en un ataque inminente de los medos y de los persas? Belsasar está ofreciendo un generoso banquete a sus funcionarios, a sus amigos. Yo saco una lección de aquí de carácter universal. Es el peligro siempre presente de no estar haciendo lo que deberíamos estar haciendo. No estar en el lugar donde deberíamos estar. Es un peligro. Pensando también en esto de que nuestra responsabilidad es proporcional a nuestro conocimiento. Exactamente. Ahora, tomando esta idea también, ¿por qué Belsasar hizo esa fiesta? Si uno estudia los reyes, era normal tener fiestas. Bueno, siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Hay momentos en que hay que celebrar, ¿no es cierto? Y se invita. ¿Algún acontecimiento, algo? Hoy día los casamientos son muy cortos, no sé si se ha dado Sí, me cuenta. he dado cuenta. Algunos incluso no invitan porque quieren ahorrar dinero, Y lo sé muy bien porque tengo 3 hijas. pero resulta que en ese tiempo el casamiento no duraba un día ni dos, a veces meses, en que eran invitados a participar, semanas, ¿no es cierto?, que estaban allí bebiendo, comiendo, celebrando el gran casamiento. Ahora, por eso que es algo normal que se pueda hacer, pero yo digo, ¿será normal que una persona, voy a poner un ejemplo gráfico de unas situaciones que están pasando aquí? Supongamos que está viviendo usted en un lugar donde se acerca un incendio, que lo hemos visto, cómo arrasa casa, es terrible. Hemos visto en Australia lo En que Australia y pasa. otros lugares, Chile mismo ha tenido esos problemas. Pero la persona invita a todos sus amigos y mientras el fuego avanza, él hace una fiesta. ¿Lo encontraría usted lógico? ¿Usted aceptaría, iría a esa fiesta para empezar? Para ponernos en el caso de este rey, teniendo un ejército afuera, él hace una fiesta. Ahora, es bueno recordar que la profanación de los vasos sagrados por parte de Belsasar se destaca como otro episodio entre el largo conflicto entre Babilonia y Jerusalén. Y este conflicto entre Babilonia y Jerusalén está y ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Eso es bueno recordarlo. Y está presente en nuestra propia vida, como en cada ser humano. ¿Quién tendrá la victoria en nosotros? ¿Babilonia o Jerusalén? ¿Quién tendrá esta victoria? Yo me animo a pensar que quien tendrá la victoria es o Jerusalén o Babilonia, la que sea mejor alimentada en nuestra vida espiritual. Quizás deberíamos pensar si hoy día nosotros también estamos profanando las cosas sagradas de Dios Me parece. y pedir que Dios nos ayude a tomar decisiones correctas para enfrentar el juicio con el amigo Jesús, nuestro Padre, nuestro abogado, nuestro defensor. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar en el resumen. Pongamos en práctica, amigos oyentes, lo que hemos estado conversando hoy día.